Bien, amigos, volvemos con el programa Opinión. Y en este segmento vamos a hacer comentarios de algunos estudios importantes que se están desarrollando en el mundo. Y tengo uno acá en mis manos, doctor Roberto Charapaqui, que realmente me ha causado admiración. Aumenta el número de niñas estadounidenses que comienzan la pubertad, escuchen, a los 7 y 8 años. Sí, dije bien, 7 y 8 años, ¿no? Y es que el inicio de la pubertad sigue descendiendo entre las niñas estadounidenses, pues para muchas niñas de apenas 7 y 8 años comienza el desarrollo de los senos, de acuerdo con una investigación publicada en una revista llamada Pediatrics, ¿no? Ese estudio, les comento, se hizo con más de 1.200 niñas de 6 a 8 años en Cincinnati, ¿no? Evaluados en 4 años aproximadamente, ¿no? Y fíjense, ese resultado es increíble. Entre las niñas de 7 años, alrededor de 10.4 de las niñas blancas, el 23% de las negras y casi el 15% de las latinas ya habían empezado a desarrollar los senos. Entre los 8 años de edad, el 18% de niñas blancas, el 43% de niñas negras y el 30% de latinas mostraron evidencia de desarrollo de los senos. Estas cifras sugieren un incremento en el inicio temprano de la pubertad en comparación con estudios similares realizados anteriormente, ¿no? Ahora, los expertos consideran que estos hallazgos son alarmantes realmente, ¿no? Porque primero, en cuanto a la salud femenina, la pubertad temprana, que es lo que estamos viendo ahora, así como tener poca edad en el momento de la menarquia, o sea, la primera regla, se asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama durante toda la vida. Además, y esto es importante decirlo, el desarrollo precoz se asocia con presiones psicológicas y sociales para lo que las niñas no están adecuadas ni adecuadamente preparadas, incluidas propuestas sexuales, niños mayores y hombres en general, ¿no? ¿Qué le parece ese estudio, doctor? Así es, un artículo interesante e importante para recordar que los inicios de la pubertad usualmente se manifiestan por la presencia del nódulo mamario. Y eso es lo que tienen que hacer todas las madres que tienen una hija mujer, que al momento de cambiarlos, hacerles higiene, trata de detectar un pequeño nódulo a nivel de mamas. Y eso usualmente debe presentarse a partir de los 9 años. Entonces, cuando se presenta mucho más antes, eso es un signo de alarma. Uh-huh. Aparte de los riesgos que está hablando el estudio de cáncer de mama y el inicio de, obviamente, de actitudes psicológicas diferentes o adecuadas para su edad, establece un rápido crecimiento y por lo tanto los puntos de osificación se hacen mucho más precoces. Es decir, son niñas que crecen muy rápidamente hasta los 11, 12, 13 años y si no se detecta a tiempo, esto puede producir retardo en el crecimiento. Entonces muchas madres se dan cuenta que a los 14 años la hija que aparentemente crecía y era mayor para el estándar de su grupo ya se detiene en crecimiento. Uh-huh. Y en nuestro medio acuden pues tardíamente a los 16 años cuando ya los puntos de osificación se han dado por la pubertad precoz y que ya poco o nada se puede hacer para esto. Ahora, el mismo estudio considera que las tasas crecientes de obesidad infantil asociadas desde hace tiempo al desarrollo sexual prematuro puede ser la causa, ¿no?, de este desarrollo sexual. Ahora, relacionado muy brevemente unas líneas respecto de este estudio, donde evidentemente hay una pérdida, una buena parte de la infancia, hay un estudio publicado en Lancet recientemente en Atlanta, Estados Unidos, donde se examinaron la historia clínica de 4.000 mujeres británicas entre 8 y 14 años, y el equipo encontró que las niñas cuyas madres tuvieron la primera regla antes de los 12 años, que fumaron durante el embarazo o que eran hijas primogénitas, eran más propensas a tener un inicio temprano de la pubertad en comparación con otras chicas de su edad. Interesantísimo este artículo, doctor, claro, publicado y, en... Y contribuye también a lo que es la tarea de esta hora de audición, opinión, ayudar en la prevención y la determinación de distintas patologías, ¿no? Importante que los padres estén alertas y cualquier evidencia de un desarrollo prematuro en cuanto a sus hijas, inmediatamente acudir si no al ginecólogo, al pediatra o al endocrinólogo por si hubiera un tipo de patología. ¿Qué más tenemos, doctor Roberto? una pequeña contribución de a investigadores nacionales acerca de la maca negra. ¿Maca negra? ¿Usted sabe lo que es la maca negra? No, a ver, ilústrenos, doctor. No, básicamente, o sea, usualmente la maca es un, bueno, es un, una raíz andina que crece a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar y que se le está atribuyendo algunas propiedades sobre la fertilidad de tiempos muy antiguos, ¿no? Y que un grupo de investigadores han ido trabajando en esta raíz para ver si tenía realmente algunos efectos sobre la espermatogénesis. Y este han hallado signos alentadores, o sea, en personas que han tenido baja cuenta espermática han mejorado la cantidad de espermas en cuanto a la motilidad, en cuanto a índice de penetración. Entonces, la maca negra tendría pues un buen uso ya fundamentado a nivel de estudios, ¿no? Y que sería alentador y son investigadores nacionales que lo han estado produciendo. Esperamos invitarlos a uno de ellos porque estos estudios son importantes y que merecería poner al alcance de las personas que también tienen algún problema de esto. Es importante, ¿no? Porque siempre se ha comentado mucho de la maca y bueno, la venta de la misma es bastante, tiene bastante cogida en la población. Pero lo que sí yo también sabía que científicamente solamente se ha demostrado, ¿no?, el hecho de mayor producción espermática, ¿no? Algunos le atribuyen el aspecto más de conducta sexual, asocian con erección, con potencia sexual, ¿no? Que no precisamente está demostrado, solamente lo que usted acaba de mencionar, ¿no, doctor? Claro, y no es obviamente la maca que usualmente se consume, es, ¿no? Es otra maca. Así que es. Sería diferente a los que normalmente tienen esta característica. Bueno, esperamos que en una próxima oportunidad podamos contar con un investigador para que nos ilustre más y vea las bondades de este producto. En realidad, doctor, no hay muchos estudios sobre medicina natural en este país, ¿no? Temas como el que acaba de mencionar son tan importantes y que contribuirían muchísimo, ¿no?, a la industria farmacológica, pero no existe mucho espíritu, ¿no?, y nos incluimos los médicos en investigar más allá de lo que quizás se nos brindan ya por artículos ya elaborados, ¿no? Así es. Bueno, acá hay un artículo importante en el cual hablamos de cambio climático y formación de piedritas, o sea, la litiasis renal, ¿no? Este estudio estima que con el aumento de las temperaturas, la población estadounidense en zonas de alto riesgo puede incrementar hasta un 70%, ¿no?, la producción de piedras en el riñón, o sea, de litiasis, ¿no? Y esto, resumiendo en buenas cuentas, porque es un estudio que se realizó en la Universidad de Texas en Dallas, ¿no?, demostró que el riesgo de formación de piedras se debe a una disminución del volumen urinario. ¿Y por qué disminuiría el volumen urinario? Por la hidratación. Y esto quiere dar a conocer que con las altas temperaturas, evidentemente, el nivel de hidratación disminuye y, por ende, la formación de cálculos en el riñón puede incrementar su incidencia. Tal es así que para el año 2000 fue un 40% y se prevé que para el año 2095 esto sea casi el 80%, ¿no? Entonces tenemos ya más consecuencias del cambio climático. Bueno, acosados por los extremos, ¿no? El friaje, con los problemas respiratorios que producen y nuevamente al revés, el aumento de la temperatura ya también produce los cálculos. O sea que no estamos tan bien en el planeta. Sí, lamentablemente. Y bueno, nuevamente volvemos al estado de friaje, ¿no? En Puno estamos ya con menos 23 grados, estaba leyendo el día de hoy, ¿no? Hemos vuelto a ese extremo climático, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, acá un estudio final, antes de terminar el programa, un estudio que se realizó en la Universidad de Harvard, ¿no?, publicada en la revista Circulation del 17 de agosto. En el que, es una verdad de perogrullo que consumir estos alimentos sanos en lugar de hamburguesas o perros calientes disminuye la probabilidad femenina de experimentar un infarto miocardio, ¿no? Y es que se demostró que las mujeres que consumen alimentos ricos en proteínas, como frutas secas, pescado o pollo, en lugar de carnes rojas o procesadas, como tienen las hamburguesas, tienen menos riesgo de experimentar infarto de miocardio. Incluso, miren ustedes, las mujeres que toman 2 raciones diarias de carne roja tienen un 30% más de riesgo de desarrollar enfermedades coronarias en relación con aquellas que solo consumen la mitad de una ración. Importante, ¿no? Claro, este estudio es bastante extenso, un estudio de 26 años de duración, ¿no? Con una muestra de 84.000 mujeres, un estudio bastante extenso, ¿no? Ahora, ese estudio se realizó pues en raza caucásica, ¿no? Pero habría que también extrapolarlo para nuestra población latina o quizá la población sudamericana, porque no siempre tenemos los mismos índices de enfermedad, ¿no? Sí, claro. Y otros hábitos alimentarios, ¿no, doctor? Así es, y los productores de carne van a estar muy mal atraídos por esto. Sí, seguramente ya nos quitan el auspicio, doctor, después de esto. Bueno, doctor Charapa, que algunas palabras finales, por favor. Bueno, esperamos contar en la próxima semana con un especialista en criopreservación de células madre. Así que para la próxima vez, a ver si invitamos a un especialista a través de sangre de cordón umbilical, para que también ilustre a la audiencia sobre los beneficios de este nuevo tipo de examen. Es muy interesante. Bien, amigos, gracias por su atención. Estamos despidiendo. Y muy buenas tardes.